Viernes 28 de agosto del 2015, son 8 y 17 de la mañana. Estoy yendo a dejar a mi hija al colegio. Esto es un episodio más. No sé si llegará a salir al aire. Ahorita voy a retirar los audífonos para dejar el micrófono libre del teléfono y ir conversando con mi hija de un tema que de repente he tenido por tratar, pero quería saber de propios labios de mi hija cómo es la cuestión aquí en Japón, en el estudio. Así que vamos a ver cómo sale esto. Si sale bien o no, ya veremos. Y si es publicado, ahí vamos. Esto, Jime, estaba conversando contigo hace un ratito antes de poner la grabación, que si a ustedes les daban educación sexual aquí en Japón, y tú me dijiste que, a ver, otra vez, mejor en todo caso te pregunto, ¿cómo es eso de la educación sexual aquí en Shogako? En Shogako no hay. ¿No hay? No, creo que no había. ¿Qué, y en Chugako? Sí había en el Taikuan. Ah, ya, en el, a ver, Taikuan. En el auditorio. Sí, ahí. Iba un profesor aparte, de otro lado. De otro lado. Ajá. Venía algún doctor o alguien sobre, que venía a hacer una charla. Sí. Ya. Y hablaban. Pero dentro de todos los cursos, así como matemáticas. Esto, adentro de educación física, ajá, de Hoken. Ya, de lo que es el, lo que es el seguro de, sí, del Kenko, de la salud, de eso. Ahí sí hacíamos un poco, no, no tanto, porque más hacíamos de cómo es que pasa el chico, cómo pasan los accidentes, más de eso. Ya, no, un poco no hacíamos. Ajá. Y en, ahorita que están ustedes en Coco, ya hay... No, todavía no hacemos. ¿Ahorita qué están haciendo en Coco? Entonces estamos haciendo de hueso, de músculo. ¿Los huesos y los músculos? Sí. Ah, ya, ya, ya. Pero entonces, mayor información acerca de eso no hay. ¿Y ustedes, en todo caso, cómo crees tú que se informan? Creo que después ya vamos haciendo, porque todavía como es que empezamos. Ah, ya entiendo. O sea, recién están en el... No, pero sí están en agosto. No, es que, ¿cómo se llama? El Hoken. Ya. Casi no, 1 semana ni 1回. A la semana, una vez. Una vez nada más. Ajá. Es bien poco, ¿no? Ya. Por eso no... tan rápido. Ah, no avanzan tanto. Ok. Entonces se supone que en ese curso, me dices tú, ¿tú crees que ahí van a tratar el tema? Ya. Ok. Bueno, eso era un poco la idea que quería yo comentar con ustedes, ¿no? Porque, a ver, ¿cómo saber si es que hay la información adecuada o no en este país? Porque se tiene la idea de que estamos en un país donde la educación está bien. Entonces, si está bien, supondríamos que en todo sentido. De repente es un prejuicio positivo que se puede tener acerca de Japón, de que sí, todos los japoneses son inteligentes y además la educación es lo mejor. Pero bueno, si es que es así como lo está mencionando, y de propia experiencia de mi hija, en todo caso, ahí hay un tema que tendrían que revisar, creo yo, ¿no? No digo que estén machacando el tema mañana, tarde y noche, pero como tema muy, muy eventual, entonces ahí creo que habría que revisar un poco. Pero bueno, es una mera opinión que esté surgiendo en este instante, ¿no? Y acá, como siempre, mi hijita haciendo de nueva integrante del podcast. Me estabas mencionando justo ahora, fuera del micrófono, y eso fue lo que se me ocurrió. Por eso encender el micrófono y grabar. Porque, entre otras cosas, no sabía si iba a poder grabar un episodio el día de hoy, ya que estoy de turno de noche. Me mencionabas acerca del que está ahorita muy de moda. ¿Qué me decías? ¿Qué estaba de moda? Que se declaran adelante de todos en los festivales. Ajá. ¿Así? Ya. Yeah. Pero en mi cole, le pregunté a mis senpai. A las personas que están de mayor grado. O sea, la de Ninense, la de Sanense. Eso, le pregunté y me han dicho que... Ah, sí, hay, pero en nuestra cole no se puede. Porque si lo haces... Ajá. Te van a dar un especial... Chido, ¿cómo se dice? Que tienes que hacer suji. Hacer la limpieza. La limpieza, pero sin cuando termine. Sin fecha límite de término. Sí. Hasta que el profe le diga ya. ¿Ya? No se sabe hasta cuándo, pues, tienes que hacerlo. Ok. O de otro tipo también puede ser. Ya, y eso ya lo saben. O sea, ya están advertidos. Sí, ya está dicho. Porque parece que una vez han hecho. Ya. Y que en un festival sí. Alguien se declaró. Sí, y están molestando un montón de cosas. Ya. Pero qué loco, ¿no? Pero ok, ¿tú dónde has visto eso de que está de moda? En Twitter. En Twitter. Todos están haciendo. Acá ustedes usan bastante Twitter, ¿no? Sí. Más Twitter que Facebook, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Cuál crees tú? ¿Por qué les es más práctico el Twitter que el Facebook? ¿O porque está más de moda? No sé, ¿no? Yo no me explico. De repente yo puedo tener una idea, ¿no? Pero quisiera saber de ustedes, los jóvenes que usan el Twitter, ¿no? Porque sí me he dado cuenta de eso, ¿no? Aquí los chicos usan más el Twitter. En Twitter pones lo que ese tiempo sientes. ¿Ya? Ah, toca. Ajá. Eso nada más. Tengo sueño. Cualquier cosa ponen, ¿no? Ya. Y no es como... De hecho, no hay necesidad que lo miren todo. Porque no importa también poner. Ya. Y cuando hay algo... Ajá. Miras el Twitter, abres... Ya. Todos ponen lo de mismo. Por eso, si hay un temblor. Ajá. Temblor, temblor, temblor, temblor. Así. Ya. Yeah. Como que es así una forma de decir algo y ya está. Sí. Más rápido. Uh-huh. Es como un line abierto. Puede ser, ¿no? Pero lo que ya se va. Yo tengo uno que se llama Ura acá. ¿Qué cosa es eso? Es lo de atrás. Yo cuando estoy así. Ya. Pero tampoco me voy a poner donde todos lo ven, ¿no? Uh-huh. Cuando estoy con mucha cólera. Ya. Quiero decir algo. Uh-huh. Ahí lo pongo. ¿En qué plataforma? ¿En Twitter, en Line? En Twitter, pero que no. No tengo a nadie. Yo no. Es privado. Es privado. Ajá. Ah. Es como un cuarto. Ajá, ok. Es mi cuarto, ¿no? Ok, entiendo. Solamente, estás solamente tú. Sí. Y ahí desfogas. Sí. Es como un diario. Sí. Ah, entiendo. Pero entonces, eso lo tienes tú, como dices tú, tu cuarto privado. Sí, porque y puedes hablar. Le pongo llave. Ajá. Ya no me pueden ver nadie, aunque me encuentren. Ajá. No pueden leer mi... lo que escribes ahí. Sí. Y aunque yo tenga otra amiga, la estoy persiguiendo por el Twitter. La está siguiendo, ajá. Ya. Pero ella tampoco no le van a ver. Ahí sale, ¿no? Cuando aplastas quién me está persiguiendo. Ya, quién te está siguiendo, ajá. Puede ver quién está. Ya. Pero si lo saben mis amigos también, Kumar, de hecho. Ajá. ¿Te quedó? Así ando. Bueno, aquí te dejo, hijita. Ya. Ya nos vemos mañana. Yo mañana salgo del trabajo en la mañana. Okay. Y ya de ahí nos vemos, pues. Tu mochila. No te vas a olvidar. Y bueno, pues, amigos, se supone que de un tema a otro he pasado. Voy a conectar nuevamente los micrófonos, no sé si haga demasiado ruido a la hora de conectarlos. Pero he terminado una cosa y luego otra. Y no sé, a ver, creo que quedo satisfecho. No sé al final el audio cómo se llegue a escuchar, pero estoy contento con lo que he logrado en esta entrevista, porque me he enterado, por ejemplo, acerca de eso, de usar el Twitter como un diario, tenerlo privado y hablar así. Como dice ella, los que me persiguen o los que lo siguen no pueden enterarse de esa expresión de el momento en el cual está pasando, ¿no? Pues bueno, amigos, esto, yo creo que ahí dejo el episodio del día de hoy. Como bien decía el amigo locutorco, gran podcaster, que hizo una mención, ya que el día de ayer hice un podcast y creo que mencioné que mi primer episodio duró algo así como 7 minutos, y como puede haber cambiado el tiempo, que ahora estoy grabando episodios más extensos. Y ahí me puso un tweet muy muy acertado: también los de 7 minutos son buenos. Entonces sí, concuerdo, no hay necesidad de tener que hablar en extenso, porque muchas veces tiene sustancia. O dices las cosas puntuales y ya, y listo. Aquellos que no conozcan, que lo dudo, pero si es así, amigo locutorco, arroba locutorco en Twitter, tiene un podcast muy interesante que me encanta seguir. Y bueno, ahora por falta de tiempo no escucho sus episodios, pero tiene un podcast que se llama El Siglo XXI Es Hoy, que es realizado así, oyendo los sonidos de fondo de la ciudad de Colombia, del país de Colombia. Entonces él, mientras se va trasladando a su trabajo, él va contándonos cosas y es muy muy interesante. Creo que él es el que, no sé, de repente no lo sea, pero yo lo escuché a él y sí, él lo hace de esa forma. Entonces es válido porque a mí me agrada y es lo mismo que yo hago, ¿no? No es que yo haga lo mismo, la misma forma, sino que he seguido ese ejemplo de poder usar los momentos que pueda tener para poder comunicarme con ustedes. Eso es todo. Gracias por estar ahí. Ya no son 7, fueron 14. Pero esperemos que les agrade. Gracias a mi hija por acceder a esas entrevistas relámpago que aprovecho yo cuando ella está en el carro. La tengo prisionera y termino, si no es un Periscope, es esto, este episodio. Así que ahí lo dejamos. Ya saben, pueden encontrar este podcast en Spreaker, en iVoox o en iTunes, desde Aikawa. Y si quieren enviar algún comentario o alguna interacción, saben que me pueden encontrar en arroba desde Aikawa, arroba miyashiropro, o a la cuenta de correo desde Aikawa, arroba gmail.com. Un abrazo y ya nos estamos encontrando el día lunes.